Estás escuchando La Orolla, lo mejor de tu música. Cevichería Puerto Prado, donde comer es un placer. Ahora, más cerca usted, abre sus puertas en el corazón de la ciudad de La Orolla, con lo mejor y lo más delicioso en pescados y mariscos, como ceviches, parihuela, jalea, chicharrón de mariscos, chaufa de mariscos, arroz con mariscos y mucho más. Además, de lunes a viernes, el infaltable menú marino. También brindamos los deliciosos combos marinos, dúos marinos, tríos marinos, rondas marinas y los barcos para 2, 3 y 4 personas. Los esperamos en la avenida Grau, frente al sello Marcavalle. Cevichería Puerto Prado, donde comer es un placer. Las 24 horas de solo música continuada por La Orolla. Estás escuchando La Orolla, lo mejor de tu música.